Nadie podrá detener el movimiento. ¿Qué me ve desencarrillado? No importa, 5 centavos que me desencarrillo. El movimiento sigue. Porque estamos en un momento crítico en que faltó una persona, la que tiene el reemplazo. Porque un puesto no puede quedar vacío jamás. Está bien calibrado, bien calculado. Todo. La gente tiene todo bien medido. Porque no. Ya hace una importancia. Ah, que si yo me retiro, se acabó el movimiento. ¿Cuál movimiento se va a acabar? ¡Se acaba uno! El movimiento no se puede acabar. Desencarnó nuestro Samuel. Tuvo su trastorno porque el movimiento en realidad estaba por el suelo. Pero no se acabaron. Me fui yo. O me desencarné. El movimiento se va a acabar. No, olvídese, el movimiento sigue adelante. No, porque si ustedes que todo está bien calculado, pero necesitamos pues, lo que he dicho yo siempre recalco, que yo no soy el movimiento, formo parte del movimiento, ¿no? Yo soy uno más del montón, pero si todos trabajamos con ellos, mucha la fuerza, pero uno solo no, yo soy incapaz de llevar el movimiento solo. Necesito la colaboración de todos ustedes, tal como lo están manifestando y demostrando los correctos en estos momentos. ¿Están entendiendo, hermano? La necesidad de la colaboración de una u otra manera, como vuelvo a repetir, para que esa fuerza se una y sigamos todos adelante. Bueno, en una próxima nos vemos.